Chicos, escúchenme. Este mundo está muy mal. La vida con Torá es mucho mejor que sin ella. Bien tú sabes, como lo dijo Rabbi Akiva, el yudí es como un pez bajo el mar. Y si estamos bajo el mar, aquí es mejor que el mundo allá arriba. ¿Crees que en otros lados las algas más verdes son? ¿Sueñas con ir arriba? ¡Qué gran equivocación! ¿No ves que tu propio mundo tiene comparación? Es tu mundo, Hashem lo hizo, es causa de la emoción. Siendo yudí, tú eres feliz. Sé que trabajas sin parar, tienen un mundo sin Torá, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Los peces son muy felices, en el mar pueden nadar. Los peces no están más tristes, en Hashem pueden confiar. La vida de nuestros peces muy larga no suele ser. Si es que salen del agua, alguien los puede comer. Bajo el mar, bajo el mar, nadie nos fríe ni nos cocina en un sartén. Si no te quieres alejar, bajo el mar te quedarás. Y sin problemas entre burbujas tú vivirás. Bajo el mar, hay siempre ritmo en este mundo tan ideal. Sabe lo que está bien y mal, y con mis popas a bucear. Siente el ritmo, ritmo marino bajo el mar. Oye la guitarra y clarinete y al teclado pon la atención. Y la batería pim pum pam, disfrutar de esta canción. Somos Mispa, la banda llegó sin hay alegría de corazón. Abran oídos y haciendo palmas empieza la función.